la ventana, como un mono enjaulado. Estás buscando algún remedio que te haga bajar el mambo. Vas corriendo hasta la esquina a ver si encontras algo tirado. La paciencia ya te come, vas a buscar algún vago. Tocas timbre media hora, quedaste redibujado. No sale nadie de la casa, te sentiste bajoneado. No te queda otra salida que rezarle a tu santo. Encerrado, colgado de la ventana, como un mono enjaulado. Estás buscando algún remedio que te haga bajar el mambo. Vas corriendo hasta la esquina a ver si encontras algo tirado. La paciencia ya te come, vas a buscar algún vago. Tocas timbre media hora, quedaste redibujado. No sale nadie de la casa, te sentiste bajoneado. No te queda otra salida que rezarle a tu santo.